Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos amaneciendo en el ámbito metropolitano de Caracas con una lluviecita que resta de lo que ha estado cayendo toda la noche de manera intermitente pero tenaz. Eso quiere decir que estamos ya entrando en el invierno que tantos esperamos y que probablemente vaya a seguir así, lo cual no debe llevarnos a confiarnos mucho, es decir, andar por ahí despilfarrando el agua con el cuento de que bueno, ya está lloviendo, ya no tengo yo por qué seguir en este plan. No, en modo alguno. El tema, como se ha dicho, es un tema complejo, el del abastecimiento del agua en Caracas, es cada día más acuciante, precisamente en virtud de la creciente demanda del líquido por razones lógicas, comprensibles, del crecimiento de la densidad poblacional en toda el área metropolitana de Caracas. Pero la otra es por un asunto de conciencia. Independientemente de que se restablezcan los niveles en los embalses, lo sensato es que la gente cambie, modifique su cultura tradicional respecto del agua y dejemos atrás definitivamente ese derroche insensato que vimos, que menos mal que ha disminuido sustancialmente. Ya casi no vemos por ahí aquello de las conserjes barriendo desde tempranito en la mañana con una manguera de agua. Una cosa insensata, insólita. No se sabe por qué, porque perfectamente se puede barrer con una escoba, con el mismo esfuerzo que se hace estar ahí parado con un chorro de agua. Es una cosa que cundió de repente en un momento y se impuso eso de estar barriendo con una manguera de agua. Hace tiempo no lo vemos, por lo menos con la frecuencia con que lo veíamos hace muchas veces en el pasado. Eso, por ejemplo, de que aquí hemos citado mucho, que la gente lo pasa por alto porque cree que es una insignificancia, ¿no? Pero usted va sumando gotica a gotica y ve después el caudal que puede representar eso de los tipos en las areperas preparando el batido con el chorro abierto ahí a todo volumen y permanentemente. Y van a preparar un batido y abren el chorro y aquello se queda ahí durante horas, el chorro abierto botándose porque está preparando un batido de mango. Eso también, creo, me da la impresión de que pudiera haber, o a lo mejor es que yo no me acerco mucho a los batidores y me voy directo a sentarme para allá. En todo caso, se trata de la alerta de conciencia que tenemos nosotros que tener, porque no es correcto en ninguna circunstancia esa cultura del despilfarro del agua. El día de ayer nosotros comentábamos acá, hablando de irresponsabilidades, de la irresponsabilidad de los voceros de derecha que habían aparecido tratando de reavivar, de reanimar su presencia mediática con su proverbial discurso favoreciendo los factores del golpismo, de la desestabilización, para tratar de sacar con ello provecho político. Hablamos en particular del, probablemente, el que tiene el emblema de la derrota en la frente como ningún otro dirigente de la oposición, como por ejemplo Capriles Radonsky, quien ayer aparecía con una nota de prensa de su oficina. Así lo ponían ahí en Noticiero Digital, como que se trata de la oficina de prensa de Enrique Capriles. Y entonces, bueno, hablábamos de lo inoportuno, de lo inconveniente que son declaraciones como la que estaba dando este sujeto el día de ayer para la situación que en este momento experimenta el país, de tensión por todo el agobio al que nos ha llevado la situación de la crisis de abastecimiento, como se ha llamado, que no es otra que la crisis en que se ha convertido hoy en día del bachaqueo, más que de falta de abastecimiento, etcétera. Eso lo decíamos porque considerábamos, como lo hemos pensado siempre, que termina no solo cuadrándose con los sectores terroristas que pueden desatar la violencia en la sociedad, sino que terminan dándole argumento para que desde los sectores que se ven afectados por la guerra contra el contrabando empiecen a tratar de captar ingenuos entre la población precisamente con un discurso del que carecen, pero que les es aportado por estos irresponsables que empiezan a buscar argumentos absurdos solo para salir en la prensa y tratar de resolver con ello un problema gravísimo que tienen a lo interno de su organización, que se vino abajo definitivamente por precisamente su ineptitud, su incompetencia, su incapacidad para llevar adelante la estructuración de una organización política seria, coherente, que reúna a parte de la población con base en un discurso que le dé sustentabilidad. Como eso no lo pudieron resolver jamás en la oposición, ellos necesitan montarse sobre la cresta de la ola comunicacional. Y como en este momento el tema álgido en la opinión pública es el tema de la guerra contra el contrabando, en lo que está teniendo niveles históricos de eficiencia el gobierno bolivariano, en la forma primero prudente, sensata, ajustada a derecho, pero más que eficiente, que ha venido demostrando cómo se está asumiendo este problema, con el despliegue de todas las fuerzas del Estado luchando a brazo partido y como un solo cuerpo para atacar este fenómeno del capitalismo que está tratando de hacer estragos entre nuestra población, entre nuestra economía. Y en el medio de eso, entonces, tratar esta gente de la oposición de aparecer como los grandes gladiadores al servicio de las causas del pueblo. Pero como decíamos, lo que están es al servicio de la desestabilización, del desconocimiento de la legitimidad del gobierno para tratar de obtener con ello el resultado del estallido social que termine de agobiar a las venezolanas y venezolanos, que caigamos en la tragedia de la guerra fratricida entre todas y todos nosotros, y que con ello entonces se les solucione a ellos un problema ancestral, que es el de la inviabilidad de sus posibilidades para alcanzar el poder. Eso lo decíamos con plena conciencia, porque sabemos el país en el que estamos, sabemos la idiosincrasia de nuestro pueblo, sabemos la capacidad de respuesta y de reacción frente a distintos temas que puede expresar en un momento nuestro país, nuestro pueblo, y lamentamos profundamente haber tenido absolutamente toda la razón en lo que decíamos el día de ayer. Esta gente buscaba, aparentando un trabajo político legal, es decir, simplemente una gira por el país para tratar de conversar con la gente, en lo cual decíamos ya hay una aberración. Hacer una campaña cuando no es tiempo de campaña ocupa la atención del país, distrae la capacidad de trabajo en función de lo que necesitamos resolver nuestros problema y nos pone de nuevo en el tejemaneje del dime y direte político, improductivo, ineficaz, que genera más bien problemas, que genera tensión entre la sociedad de manera innecesaria y extemporánea. Esa campaña en la que anda Capriles es una campaña para tratar de que los contrabandistas, las mafias del contrabando y del bachaqueo, consigan una sustentabilidad discursiva que permitan concitar en torno a ellos el favor de sectores de la población que no están con ellos, que están negados a respaldar el terrorismo, que lo han declarado, que lo han demostrado de manera recurrente, persistente en el tiempo, de mil maneras, las venezolanas y venezolanos, que no quieren guarimba, que no quieren guerra, que quieren es que salgamos de ese problema, que avancemos en la construcción del bienestar, que luchemos contra esa distorsión que está todo el mundo consciente que es una distorsión que hace daño a nuestra economía, a nuestro bolsillo, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, que es el bachaqueo y el contrabando. La gente no cree, que tiene una duda, hay que decírselo a estos necios como Capriles. La gente no tiene la más mínima duda de quién es el que le está causando percances hoy en día. Lo que está es la gente esperando que termine de resolverse el problema con las políticas, con las acciones que está llevando adelante el gobierno bolivariano. Eso es lo que está esperando el pueblo, pero no es que está confundido porque no sabe quién es el del problema. El país sabe que hay un problema grave y sabe que el problema tiene un responsable, que es la mafia que lleva al bachaqueo. Frente a esa actuación del gobierno, ha salido esta gente entonces a tratar de alborotar, de encaratar una vez más el juego, y lamentablemente entonces, tal como lo decíamos el día de ayer, que esta gente iba a darle argumento para que ellos pudieran entonces crear, en la confusión que pudiera generar ese discurso entre la población, crear ahí un espacio de oportunidad para salir a incendiar de nuevo las calles. Y salieron en algunos puntos muy específico, muy, muy particulares, pero salieron. Y eso ameritó entonces que en algunas zonas de Caracas y en algunas zonas del interior, como en el Táchira, se desatara lo que habíamos dicho. Si usted va y le dice a la población que lo que se está dando es una política que tiende a agravar la situación de crisis por la que atraviesa el país y que lo que busca es imponer un régimen cubano y no sé qué, a partir de infamias, de calumnias, de mentiras, porque no existe nada de eso en los planes que está llevando adelante el gobierno, sino la sana intención de resolver un problema que está quejando a las venezolanas y venezolanos, como se ha venido resolviendo, como está demostrado y tal como ha sido recibido, como lo recogen todas las investigaciones de opinión por el pueblo. Pero ha habido que sacar de nuevo la fuerza del Estado y tal como lo ha dicho ayer mismo el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, los contrabandistas serían los actores fundamentales de las manifestaciones violentas que se produjeron el día de ayer. Las redes de inteligencia que laboran en el estado Táchira habrían detectado que los grupos que encabezaban protestas violentas en la entidad andina estarían ligados a los contrabandistas. Eso es perfectamente lógico, es lógico. Los tipos montaron un plan de guarimbas nacionales cuando se vieron acorralados a principio de año por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Se montaron en ese plan y buscaron articularse con el movimiento estudiantil de la derecha para colocar una fachada por delante, porque no puede aparecer en modo alguno que las manifestaciones sean protagonizadas por las mafias del contrabando. Eso se ha dado. En algunos países han llegado a tal insensatez, como en el mismo Colombia, en Chile, donde mafias han salido a defender el modelo neoliberal a ultranza en un momento determinado. Pero en Venezuela no hemos llegado a eso. Las manifestaciones se han producido utilizando fachadas de sociedad civil, porque si aparecieran directa y abiertamente como expresiones de los contrabandistas organizados, pues les caería sin ningún lamento por parte de la población todo el poder de represión del Estado, y eso sería aplaudido más bien por la población, y eso lo saben los contrabandistas, lo saben los mafiosos que están detrás de ellos, lo saben los grandes poderes del capital que están detrás de ellos, y lo saben los dirigentes de oposición que están detrás de ellos. Por eso los líderes de la oposición han actuado decididamente en cada una de las oportunidades en que se ha dado esta arremetida de violencia, de terrorismo en el país contra la institucionalidad, contra la democracia, que persigue derribar el gobierno por vía de fuerza, por vía de la imposición del terror en la sociedad, combinando a la gente a que tiene que estar cuadrada con el movimiento terrorista so pena de su propia vida. Es decir, todo aquel que aparezca en contra de las guarimbas será agredido hasta la muerte en esas guarimbas por esas cuadrillas de terroristas que logran reunir ellos. Esa situación es alentada, es estimulada únicamente por la dirigencia opositora, únicamente, porque es de ahí donde surge luego el apoyo de los medios de la derecha, que no tendrían como titular si no hubiera esa declaración de los dirigentes de la derecha a favor de del contrabando, de la desestabilización y de la guerra que ellos tienen planteado contra la democracia. No habría manera, porque no encontrarían eco esos medios en la sociedad si lo hicieran por su cuenta. El ministro Rodríguez Torres decía ayer, según recoge Últimas Noticias, las redes de inteligencia dispuestas en las zonas fronterizas del estado Táchira para la lucha contra el contrabando han detectado en la ciudad de San Cristóbal un grupo de personas ligadas igualmente a las protestas que tuvieron lugar en la entidad andina. La información fue precisada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, durante el acto de transmisión de mando de las unidades superiores adscritas a la Cuarta División Blindada, destacó un comunicado de prensa. Refirió que el Ejecutivo Nacional está realizando un arduo trabajo para minimizar a su mínima expresión todos los males que se generan en la frontera relacionados al contrabando. Al ser consultado sobre las investigaciones del homicidio del mayor del ejército, Raúl Antonio Bracho Jaimes, en una operación combativa al contrabando en el estado Zulia, ocurrida el pasado viernes, dijo que el caso está asignado a la Fiscalía Militar con apoyo del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales, las cuales informaron informarán en su debido momento los pormenores del suceso. Lo que estamos diciendo el día de hoy es que lamentamos profundamente haber tenido razón en la advertencia que hicimos sobre la irresponsabilidad que aparece protagonizando una vez más este vocero de la derecha para tratar de flotar o de reflotar en ese mar nauseabundo de la destartalada MUD. Por los problemas de la MUD, una vez más el país tiene que pagar. Por la ineptitud expresa de estos miserables incompetentes, tiene que pagar una vez más el país. Esa activación simultánea, habiéndose superado todos los problemas de Guarimba, de las acciones terroristas el día de ayer en varios puntos de Caracas y del interior, obedece única y exclusivamente a que hay una voz de mando emitida a través de los medios de estos sectores que están acabados desde el punto de vista político, que entre ellos mismos han reconocido públicamente que han fracasado como organización política, que no han logrado jamás consolidar la unidad de la que han hablado durante casi 15 años, que han caído en un estercolero de puñaladas traperas entre todos ellos, de confrontaciones, de peleas intestinas que los han ido sumiendo en ese lodazal, y ahora el país tiene que pagar ese percance del cual nos sentimos más que esperanzados por estar saliendo, por estar superando, porque quede atrás definitivamente en la historia este horrendo y oscuro momento de la historia en que había aquí una organización perturbando la tranquilidad, la paz del país, antes que aportar algo a la construcción de la democracia o del desarrollo o de la construcción del bienestar. Estamos más que contentos porque venimos saliendo para retomar la senda de la construcción con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, de nuestro bienestar, de nuestro mejor por venir, de la mano del presidente Nicolás Maduro y de un gobierno que ha demostrado que está ahí trabajando abnegadamente día y noche por ese bienestar, por ese mejor por venir. Y cuando estamos celebrando que ya se va quedando atrás ese momento terrible, horrendo de nuestra historia en que estaba esta gente perturbando, aparece de nuevo este necio de Capriles a tratar de revivir esto, generando una vez más terror, angustia entre la población, malestar, que es lo único que genera, que no genera política, que no genera adepciones políticas de modo alguno, como se ha demostrado. Se quedaron más solos que la una con las guarimbas en su mejor momento y pretenden que ahora, cuando están derrotados, cuando están destruidos, cuando están repudiados a plenitud por la opinión pública nacional, incluyendo los sectores mismos de las filas opositoras, pretenden otra vez venir a llenarnos de angustia, de zozobra, de padecimiento. Es para lo único para lo que ha servido la oposición. Saquen ustedes la cuenta, venezolanas y venezolanos. No han servido para más nada. Su actuación, cuando la ha habido, ha sido para perturbar, no para apoyar el desarrollo del país, no para buscar fórmulas, no para decir vamos a hacer esto, está bien, lo necesita el país, pero vamos a hacerlo de esta manera, nosotros creemos que no se debe hacer de tal o cual forma. No, han nacido y están muriendo por la perturbación que son. Terminemos de acabar con ellos, terminemos de salir de esta mala hora en la que hasta en el pataleo de muerte siguen echando lavativa, buscando el malestar de las venezolanas y los venezolanos. ¿Hasta cuándo la gente de la MUD perturba el bienestar de las venezolanas y venezolanos? ¡Ya basta! ¡Salgamos de ello! ¡Dedíquense a trabajar! ¡Busquen trabajo! Que bastantes empresas tienen ahí, amigas suyas, para que les den trabajo y se dediquen a hacer algo por Venezuela. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Ustedes saben que por estos tiempos, por los meses de julio y agosto, se conmemora uno de los eventos más particulares de nuestra historia popular aquí en Caracas, que fue por allá por 1982, que fue el acontecimiento del jeque aquel que llegó al Hotel Tamanaco y que mantuvo en vilo a la sociedad de la alta burguesía caraqueña, los banqueros, toda la gente del country club, todo eso, estaban desfilando por el Tamanaco haciendo cola para hablar con el jeque. Tienen que acordarse ustedes del jeque. El jeque motivó durante meses infinidad de cuentos, chistes, no sé cuánto, sobre todo por la forma en que el venezolano trata estos asuntos. Resultó que no era ningún jeque, sino que era un mamador de gallo que se disfrazó de jeque, entró por Maiquetía, subió en una caravana que le prestaron los ricachones que lo estaban trayendo, creyendo que era un jeque de verdad. Lo habían encontrado en Curazao, un tipo que se disfrazaba en las fiestas, pero allá llegaron los incautos de los banqueros estos, consideraron que había que traerlo a Caracas, lo invitaron, lo trajeron en su jet privado. Entonces el tipo se había armado con un equipo de amigos que se presentaban como su escolta, su servicio secreto, y tenía también unas muchachas que habían contratado que las traían como que era su harén. Y los tipos llegaron hasta el Tamanaco y le dieron la suite presidencial, y aquello era a todo lujo, fiestas todas las noches. Eso fue en 1982. Hay una crónica que nos trae las crónicas del Tanato, que yo voy a ver si leemos ahora por ahí el fin de semana, el jueves o el viernes, sobre eso, porque la mayoría del país probablemente no conoce o no recuerda esa historia, la historia del jeque en el Tamanaco. Bueno, y nosotros tenemos entre las muchas cosas que queríamos compartir con ustedes, y como parte de toda esta situación que se está replanteando ahorita la derecha para tratar de volver a generar problemas en el país, que comentar algo que salió este fin de semana en la prensa de la derecha, que motivó una protesta muy grande aquí en el ámbito de la ciudad capital. Los habitantes de Petare aparecen tildando a Ocariz de inmoral. Ocariz es el alcalde que tiene Primero Justicia ahí en Petare, que es un tipo bien cómico, ¿verdad? Bien pintoresco. Él ha mantenido una campaña y la tuvo para su reelección ahí en Petare, en que se conoce como el Distrito Sucre, aquí en Caracas, donde él hablaba de que él tenía algo así como 8 obras cada segundo. Una cosa insólita, no me acuerdo bien cómo la construía él, 8 segundos cada obra, una cosa así. Y con eso engañó un poco de gente y volvió a hacerse del poder ahí la alcaldía. La situación está sumamente grave. Probablemente hay ahí una competencia con Maracaibo en cuanto a la insalubridad en que está cayendo ese municipio. En Maracaibo, con mucho esfuerzo de la gobernación, sin embargo, ante la desidia de la alcaldesa, no ha habido manera de resolver el problema de la basura que agobia a la gente allá en Maracaibo. Y en Petare se ha convertido en un emblema definitivamente de la pésima gestión de este sujeto Ocariz aquí en el municipio de Sucre. La gente salió a protestar porque consideran que es inmoral, y no es para menos, una declaración que aparece dando este fin de semana en el Universal, el alcalde. Él aparece arrellanado en un sofá de cuero, lujosísimo, muy apoltronado, y no se le ocurrió ninguna otra cosa que afirmar para que lo pusieran como gran titular a 8 columnas ahí en el Universal, según la nota que hace Javier Brasesco. Hoy tenemos el mejor servicio de aseo de los últimos 5 años. Los últimos 5 años ha gobernado él. Lleva 5 años gobernando ahí en Petare. Fíjense cómo construyen esta gente las cosas, las ideas, ¿no? Dice la nota de Javier Brasesco: cuando se le preguntan sobre los avances 8 meses después en los dos grandes objetivos que se planteó para su segunda gestión, el sistema del aseo urbano y la reubicación de los buhoneros, el alcalde Ocariz interrumpe de inmediato. Eran tres. A esos dos objetivos agrégale la seguridad. Lograr una mayor seguridad para los sucrenses fue parte de mi primera gestión, tanto como lo es la segunda. Pero recientemente oía a unos vecinos de La Urbina, dice el periodista, diciendo que iban a hacer una contraloría social por la falta de patrullas en la calle. Oigan bien esto, escuchen bien y anótenlo, por favor. Vayan y busquen rápido el cuadernito que tenemos, hace días que no hablamos de él, que tenemos ahí que tener a la mano cuando estamos oyendo este programa. Busquen su cuadernito de poner de un lado las barbaridades de esta gente del neoliberalismo, y después entonces para que pongan la otra, por otro lado, la de la eficiencia del trabajo en el socialismo. Les vuelvo a repetir la pregunta que le hace el periodista Javier Brasesco al alcalde de Sucre. Recientemente oía a unos vecinos de La Urbina diciendo que iban a hacer una contraloría social por la falta de patrullas en la calle. Y pongan en mayúscula esta respuesta. Esos son unos activistas. políticos que se hacen pasar por dirigentes vecinales. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta del carácter guarimbero de estos miserables que tiene la oposición ahí al frente de las alcaldías en donde ellos son gobierno? ¿Se dan cuenta la irresponsabilidad? El tipo está insultando a la sociedad civil que está saliendo, nada más y nada menos que con el adjetivo que él quiere colocar peyorativo, que son activistas políticos. Es decir, no tienen valor alguno para la sociedad si son activistas políticos. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Activistas guariberos? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Activistas terroristas? ¿Activistas políticos no le sirven? Esos son los despreciables. Si ese fuera el caso, porque lo que está es insultando a vecinos que salieron a quejarse del mosquero en que los tiene sumido, de la hediondez y la pestilencia en que tiene sumido al municipio, por el cual no se puede transitar definitivamente, salvo que usted tenga muy buen sistema de aire acondicionado en su vehículo o una excelente mascarilla odorizada para impedir asfixiarse con la pestilencia por la inmundicia de la basura en el municipio Sucre. ¿Cómo va a salir a insultar a los vecinos que salen a reclamar, calificándolo o descalificándolo con esa adjetivación peyorativa que él quiere hacer con el hecho de que son activistas políticos, como si fueran una plaga? Fíjense el carácter de esta gente, el carácter profundamente guarimbero que tiene esta gente. Y le dice el periodista que trabaja en el Universal, el medio probablemente más de derecha que hay en el país, y por eso no deben ser tomados en cuenta. No, hay que oír a todos, se da cuenta el muy imbécil de la barbaridad que ha dicho. No, hay que oír a todos. Por eso no voy a hablar de personas a desautorizar al que denuncia, sino que respondo con hechos. En lo que va de año, los homicidios en el municipio han bajado 44% con respecto al mismo periodo de 2008. Y fíjense ustedes al extremo al que pueden llegar en la manipulación a esta gente. Que le están hablando de la basura y él dice que no, que eso es mentira porque ha bajado el homicidio. ¿Se dan cuenta cómo esta gente es perversa, es criminal, es delincuencial? La forma irresponsable en que tratan a la población que los eligió, a su propia gente. ¿Cómo será el resto del país? Ellos, los habitantes de Sucre, lo eligieron a él dos veces. Y fíjense el carácter que asume este miserable para responderle, tratándolos como una basofia, como una escoria en la sociedad. Le están preguntando por la basura y responde por allá hecho el loco por otra cosa. Pero además, vamos a ir viendo con qué otra cosa es que sale él a decir. En lo que va de año, dice, los homicidios en el municipio han bajado 44% con respecto al mismo periodo de 2008. Si comparamos este año con el año pasado, la reducción ha sido de 8%. Y no se trata solo de más policías en las calles, sino también de todo un programa de construcción de canchas, óiganlo bien, en sectores populares, por ejemplo. Fíjense cómo este miserable criminal está tratando de convertir los logros del gobierno en logros suyos. Lo único que hace esta gente es robar. Son unos ladrones, unos rateros en el ámbito de la política cuando uno está en el ámbito de la economía o de la empresa privada robando. Son unos verdaderos rateros. Ha disminuido el AMPA en Sucre como ha disminuido en todo el país porque la ha disminuido el ministro Rodríguez Torres personalmente, como lo sabe Venezuela entera, porque se han aplicado medidas desde el punto de vista de la represión del delito que son eficientes, por mucho que lo quieran negar estos atorrantes de la derecha. Ahí está el plan Patria Segura, demostrando la efectividad con resultados que se dan no solo en el ámbito del homicidio, sino del secuestro express, del secuestro clásico, del hurto de vehículos. Todo eso se ha venido reportando exactamente con estas mismas cifras que este irresponsable quiere colocar como logros suyos de una gestión en la que no hay un solo habitante, ni siquiera de su familia, del alcalde, que pueda salir en Sucre a decir que ha visto un policía pasar por la calle. Siquiera pasar por la calle. No existe la policía de Sucre. No la hay. Nadie la ha visto. ¿Cómo te vas a atribuir la disminución de los delitos irresponsable si no hay actuación policial de modo alguno en tu municipio que obedezca a la gestión de la alcaldía que tú llevas adelante? Lo que ha visto el país y lo que ha visto el habitante de Sucre es la acción del plan Patria Segura y de la eficiencia de los cuerpos de investigaciones como el CICPC, la Policía Nacional, que han actuado de manera sincronizada para lograr ese tan anhelado objetivo de la disminución de los índices de criminalidad en el país. Y una vez que lo logra el gobierno nacional, vas a aparecer tú de ratero apropiándote de las cifras del gobierno nacional, cuando todo el mundo sabe, todos en el municipio Sucre y todos en el país, que no has sacado una sola patrulla a custodiar los bienes y las personas en ese municipio. municipio. Eso lo sabe el habitante de Sucre, pero lo sabe el país también, porque lo han denunciado permanentemente a través de los medios. Vuelve a retomar el periodista el tema del aseo urbano. El aseo urbano parece seguir de crisis en crisis, y sale entonces a intentar esto irresponsable. A principios de enero anuncié una transición en esta materia y dije que la misma duraría unos 8 meses. Había que sustituir a Sabempe después de 20 años, contratar 8 nuevas compañías, actualizar las tarifas. Desde entonces ha habido crisis, sí, como cuando los obreros cerraron el galpón de Sabempe en abril por cuestiones laborales, lo que nos ha dejado sin un patio de transferencia. Otra vez echándole la culpa a los trabajadores. Es lo único que esta gente sabe hacer, descalificar al pueblo. En cada oportunidad, en cada ocasión en que les corresponde asumir su responsabilidad, le echan la culpa al pueblo. Es lo único, es una constante, y aquí lo hemos demostrado en este programa. Esta gente no actúa, no asume, no ejerce en modo alguno liderazgo, sino que son unos cobardes que se escudan tras un discurso de descalificación al pueblo permanentemente en todos los ámbitos, en todas las áreas de la reflexión sobre cualquier problema del país. Esa es la calidad de esa dirigencia, por eso se vino abajo la MUD, por eso no existen, por eso no son nada, como lo decía Chávez, son la nada. ¡Qué vergüenza! Pobre gente la que todavía sigue ahí a la oposición. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hablando de estas cosas, pero en próximas entregas. Por lo pronto, nosotros nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.